frente a las estrellas. Vivía en la última casa del pueblo, al final de una calle larga y donde, solo unos metros más delante de su casa, ya todo era campo. Dos grandes eucaliptos crecían delante de su casa, una acacia y por el lado izquierdo higueras y almendros junto al arroyo. Era joven, tenía muchos amigos y poseía un humilde coche que compartía con muchas personas, sobre todo con amigos más o menos de su misma edad. Todas las personas del pueblo lo conocían y lo respetaban porque siempre se comportaba con sencillez y educación. En mi sueño lo he visto esta noche. Dos jóvenes amigos suyos se han acercado a su casa, lo han saludado y le han dicho: «Nos gustaría que nos llevaras a ese lugar de la montaña que a ti tanto te gusta. Podríamos montar ahí nuestras tiendas y quedarnos a vivir durante un tiempo, mientras pasa estos encierros que cada uno tenemos en nuestras casas». Y él le ha dicho a sus amigos: «Nos vamos a ese lugar de la montaña ahora mismo. Preparad vuestras tiendas, sacos de dormir y comida». «Ya lo tenemos todo preparado. Partimos cuando tú quieras». En un abrir y cerrar de ojos, acomodaron todo en el humilde coche y media hora más tarde salían del pueblo. A hora y media después, llegaron al lugar especial en la montaña y los amigos enseguida se pusieron a montar sus tiendas. Prepararon sus sacos, hicieron una lumbre y se disponía a preparar algo para comer. Caía la tarde y el sol se iba durmiendo al fondo, muy lejos sobre el horizonte. De pronto los amigos se dieron cuenta de algo y por eso le dijeron: «Vemos que tú no has traído tienda, ni saco de dormir, ni ropa, ni alimentos. ¿Es que te vuelves a tu casa en el pueblo?». Y sin más, sentado cerca de los amigos, en todo lo alto de la loma, frente al río y al embalse de aguas azules, les dijo: «No me voy a volver a mi casa en el pueblo. Quiero quedarme aquí, con vosotros, todo el tiempo». «Pero si no tienes tienda, ni saco de dormir, ni alimentos». «Voy a dormir al aire libre, frente a las estrellas. No necesitaré más casa, ni tienda, ni alimento. Presiento que ya ninguna otra cosa voy a tener ni necesitaré en este suelo. Presiento y quiero el abrazo que supera a todos los abrazos en todos los tiempos entre los humanos».